De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina, no es cierto, les saluda desde mi casa, una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos, ya saben, con un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Y bueno, que estamos a sus órdenes para que nos manden, pues ya saben, propuestas decorosas e indecorosas. Aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina al 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, si están por acá cerquita, pero si están en Ciudad de México, cuando están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, pues ya después de haberles anunciado todos los preliminares, pues les voy a platicar pues un muchito sobre nuestra invitada de esta tarde, de este viernes 19 de junio, aquí en el Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, ella es Laura de Ita, es actriz, bueno, también es productora y, bueno, pues es la voz y la letra, es cantautora en este grupo de electrocumbia cabaret llamado Las Luz y Fuerza. Ahí, para la banda que nos sigue en las redes sociales, ya estuvimos compartiendo su canal de YouTube para que conozcan la música de este grupo. Y bueno, también, pues ahorita vamos a platicar con Laura de Ita, porque, bueno, pues no solamente es músico, también tiene una gran carrera como actriz. Y bueno, ella es de nacionalidad mexicana, ha participado como actriz en varios largometrajes como Más sabe el diablo por viejo en 2018 y bueno, Efectos secundarios en 2007 y Sueño Team en 2005. También ha escrito, interpretado y producido varios cortometrajes en los que destacan Alguien vio a Lola, ¿no? Que fue como mejor video de ficción en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Expresión en Corto 2001. 1. En casting buscó fama y como La Malinche en estos cortometrajes, participado. También como actriz y codirectora en el videoclip Cuéntame de Joselo Café Tacuba. Y bueno, también en televisión ha tenido, ha incursionado en televisión, ha participado en varias telenovelas de TV Azteca, así como en uno de los unitarios, Lo que callamos las mujeres, entre otros. En Azteca 7, con Los Super Cívicos, La Ciudad de las Ideas, en Dolores Era Su Nombre, de Jenny Rivera, y bueno, también en Canal 11, en las series XY, Bien Raíces y Walkie Talkies. También en Televisa, en la serie histórica El Canto de la Isla y la teleserie Juan Sebastián, El Poeta del Pueblo, en el año del 2016. Ha participado en varias puestas en escena, entre las que destacan La Malinche, y bueno, esta obra querida, ¿no? Calo, Viva la Vida, por la cual, de hecho, obtuvo un premio, el premio APT, como mejor actriz de monólogo en el año 2002. También, ha participado en las puestas en escena como Ellas a Bordo, Mujeres en el Baño, Tengamos el Sexo en Paz, y bueno, pues una serie de obras más. Ha sido becaria del Fonca en la especialidad del Teatro Cabaret en el espectáculo Perseguidas. Actualmente es vocera de Microteatro México, en donde escribe, produce y actúa Sexo, Drogas y Freud en el año 2014 y La Gravity del Amor 2015, entre otras, por supuesto. Y bueno, también es fundadora, cantautora, les comentaba, del proyecto musical Las Luz y Fuerza, y actualmente, bueno, ahorita que nos platique qué ha hecho durante la cuarentena, pero por lo menos antes de la cuarentena, el año pasado, pues estaba trabajando en el largometraje Como Caído del Cielo, de Pepe Bojórquez, para Netflix. Y bueno, pues así, rapidito, una gran trayectoria de Laura de Ita, que esta tarde pues está con nosotros vía telefónica y que tenemos el gusto de saludar. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, Mara. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, Laura, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, ¿no? De antemano, pues también al aire, te volvemos a dar nuestro más sentido pésame. Sabemos que estás pasando por una situación difícil. Sin embargo, bueno, pues también el trabajo, ¿no? Nos va alimentando nuevamente el alma. Bueno, pues estamos aquí para hablar de eso, Laura, para que nos platiques sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, sobre tus experiencias, durante todos estos años, como actriz, ¿no? Has participado, ¿no?, en varios largometrajes. Cuéntanos tu experiencia, ¿no? En esta área como actriz, en los largometrajes, y luego incluso como productora en algunos cortometrajes. Sí, Mara, pues bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el pésame y todas estas cosas que la vida nos pone, nos enfrenta, pues, con esto de las pérdidas. Ha sido muy fuerte que en una cuarentena como esta, una pandemia, o sea, realmente es como ya apocalíptico que nuestro papá haya fallecido. Aclaro, no fue COVID, ¿verdad? Pero fue muy traumático. No se le pudo hacer un funeral como se debe, la gente no te puede abrazar. Ha sido, yo espero escribir pronto algo ya cuando tenga más energía y producir algo al respecto, porque esto, hay una película que se llama Morirse en Domingo, de Daniel Brenner, ¿no? Y era como el problema de morirse en domingo, ¿no? Porque luego están cerradas ciertas, bueno, todo este rollo, ¿no?, los judíos. Pero ahora sí que fallecer en cuarentena ha sido una cosa que yo no. En fin, todo esto lo menciono porque al final todas estas vivencias te llevan a crear, ¿no? Pues más adelante, ¿no? A llevar a la ficción la realidad tan cruda, la puedes sublimar en ficción, y esperemos hacerlo pronto. Y cabe mencionar que la última premiada a la que me acompañó mi papá este año, en el 2020, fue de la película El Viaje de Queta. Le mando un saludo a Beto Cohen, a Julio Becor, guapísimos, talentosísimos, divertidísimos, guionista, director, a Fersma también, a todo el equipo increíble del Viaje de Queta, porque justo el 30 de junio fue fue la premier, el estreno de este largometraje, y no sabíamos que 2 meses después íbamos a estar todos encerrados. Pero gracias a Dios, de verdad, fui muy feliz de que mi papá, mi mamá, mi hermana, mi banda, los Luz y Fuerza, todos fuimos a la premier y estuvo... Aprovecho para decir que pueden ver El Viaje Queta ya en todas las plataformas, en YouTube. Ustedes busquen El Viaje de Queta y ustedes ya pueden ver la película. Así que una comedia alucinante. A mi papá le encantó, dijo, ¡ay, qué bárbaros, qué bárbaros! Están locos, jajaja. Porque aparte fue muy feliz porque sale Angélica María, ahí se echa chita. Bueno, no quiero adelantar. Gabriel Retes, por ejemplo, que también ya se nos adelantó en esta cuarentena. Yo creo que mi papá ahorita se le está pasando a toda madre por allá arriba con don Gabriel Retes, con Héctor Suárez, con Joshua, con Oscar Chávez. Él dijo, yo agarro este autobús porque está sabroso, ¿no? Entonces él dijo, con permiso, ahí se ven con su cuarentena, con su gobierno, con su mundo que se está cayendo a pedazos, yo ya me voy, y yo creo que hizo muy bien. Pero bueno, El Viaje de Queta fue la última primera, la que fui con mi papito y estuvo increíble, y pues así las cosas. Así empezamos el año con una super premier, con una peli muy buena, y pues también cerramos el año y abrimos el año con la peli que dices, ¿no? Como Caído del Cielo, de Netflix, ahí con nuestro querido Omar Chaparro. Es una comedia, Ana Clara Talancón, es una comedia familiar que precisamente también aborda el tema de la muerte, de la pérdida, de una manera muy romántica, muy bonita, muy una conciliación también con la muerte. Entonces se las recomiendo ampliamente. Ustedes pueden ver dos comedias totalmente diferentes, pero con las dos se van a reír, que son El Viaje de Queta, Caído del Cielo, y pues así andamos. Las dos están en Netflix. Como Caído del Cielo sí está en Netflix, y El Viaje de Queta la pueden encontrar en la plataforma de YouTube, Apple, en Google Play, y en la plataforma de Cinépolis. Perfecto. Sí, es que soy pésima para los nombres, pero usted, mire, usted busque El Viaje de Queta y puede ver todo, donde lo puede ver ahora en esta cuarentena, que pues no podemos ir al cine en presencia, pues qué mejor que las plataformas, ¿no? Digitales. Claro, pues es lo que nos está salvando en esta contingencia que ya esperemos que acabe pronto, pero bueno, ya nos tenemos que ir al primer corte, querida Laura. Díganos, regresamos con una rolita de Las Luz y Fuerza. Regresamos. A veces, simplemente... ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Son las 5:16. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52. O por WhatsApp 55 40 61 54 59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Buenas tardes, banda banderola. Regresamos con el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Laura de Ita. Bueno, pues ella es actriz. Además también es comunicóloga, ¿no? ¿De dónde eres comunicóloga, Laura? Ah, gracias otra vez. Pues mira, soy de la Universidad Intercontinental. Okay. Tengo un pasado oscuro de comunicóloga de la Universidad Intercontinental porque mis papás no me dejaban ser actriz nada más y decían que eso era una locura, que las actrices somos unas perdidas, etcétera. Entonces que había que estudiar algo muy decente y pues lo sé un poco y pues dije, bueno, ciencias de la comunicación. Y agradezco haber estado en esa universidad porque conocí a personas maravillosas como Abel Membrillo, el autor de la rola Dios me hizo funky, un gran comunicólogo, conductor de radio, La Voz de Otro Rollo, Televisa Deportes, en Rock 101, lo máximo, Abel, y mando un saludo por si nos están escuchando, nuestra querida Ana María Jiménez, la mamá de Abel, Luisito Membrillo, Anabel, toda la familia Membrillo son lo máximo, son mi segunda familia realmente. Uh-huh. Y pues Dios me hizo funky, que eventualmente la pondrás por ahí en el programa, ¿sí? La autoría es de él y nosotros hicimos un cover de su letra, ¿no? Y así ahí pasé y también con mucha banda padrísima que ojalá nos estén escuchando, pues sí soy comunicóloga de closet. Pues excelente, ¿no? Y bueno, también pues has hecho mucho teatro cabaret, ¿no? O bueno, pues platícanos sobre tu trabajo en el teatro cabaret. Pues sí, sí, definitivamente a mí, yo me autonombro, soy una cabaretera, ¿no? O sea, soy cantactriz cabaretera, que me encanta la reflexión a través de la diversión, a través del humor negro, a través de la crítica social, etcétera. Y mis maestras, las reinas chulas de Teatro Bar El Vicio, pues son totalmente mis maestras. Y si no existiera el Teatro Bar El Vicio, yo de verdad no sé dónde estaría en estos momentos, porque ahí fueron nuestros, pues nuestra escuela, ¿no? Y César Enríquez, que mencionábamos en la entrevista, y toda la banda que ahorita, por ejemplo, pueden disfrutar de la cabarentena, que estamos todos los cabareteros ahí, hablando pues de todo lo que está sucediendo en la cuarentena, ¿no? Entonces, Ale Ley, otra gran actriz, dijo, ah, ¿por qué no le ponemos la cabarentena? Maravilloso, ¿no? Entonces, Ana Francis Moore, de las Reinas Chulas, y bueno, las cuatro Reinas Chulas coordinaron todo, y estamos ahí en Capital 21, a las 10 de la noche sale una capsulita por día, y en el canal de Complejo Cultural Los Pinos, Secretaría de Cultura, pues nos también lanzan la cabarentena, ¿no? Entonces, el cabaret es algo, es vital, ¿no? Es como una primera necesidad en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos me encanta todo lo que está pasando, ¿no? Desde Jesús a Rodríguez, Tito Vasconcelos, los grandes cabareteros desde los 80s, 90s, que hablar de lo que hacía un poco Molière, ¿no? En los tiempos shakespearianos, ¿no? Hablar de el rey, de lo que estaba pasando en la corte, etcétera, pero bueno, esto de una forma más tipo carpa, ¿no? Y decir lo que está pasando, ¿no? Los gobiernos, o si no es de gobierno, pues también pueden ser temas de pareja, la violencia, o sea, todo lo que sucede en este mundo caótico, pues lo ponemos ahí como un espejo a la sociedad, pero de una manera también divertida, porque a través de la risa, un poco la autoburla, ¿no? Ay, pues como que uno va sanando la gran tragedia que se vive día a día, ¿no? Es terrible. Entonces, lo terrible, pues lo sublimamos, lo volvemos comedia, farsa, porque parece que todo es una farsa, no puedo, o sea, cosas son increíbles. ¿Sabes? Dices, no puede ser que esto esté pasando. Sí, entonces, sí. Eso se trata el cabaret y el teatro, que siempre ha sido mi raíz, ¿no? En la escuela, de donde viene uno, lo que mencionaste de microteatro, ¿no? Ahorita está en pausa microteatro, pero por ejemplo, hay un microteatro, por si no se escuchó todo lo que se dijo en la sección pasada, antes de la hora, porque distorsionaba mi voz, ahí conocí a Beto Cohen, que nos escribió y que es el autor del Viaje de Queta, Julio Becor, que es una gran comedia, tirándole a la farsa también, donde se habla de drogas, ¿no? Entonces yo digo que es una especie de cabaret cinematográfico, el Viaje de Queta. También pueden verlo en todas las plataformas, busquen el Viaje de Queta. Sí, y bueno, también estábamos hablando de como caído del cielo, ¿no? En Netflix, que bueno, es como lo que has estado haciendo, ¿no? Sí, sí, sí, también una gran comedia. Ustedes podrán disfrutar de estos largometrajes. Y bueno, también pues has tenido, además de tus participaciones en televisión y en las series, pues has hecho teatro, ¿no? No solo cabaret, sino pues teatro. La Malinche, ¿no? Calo Viva la Vida, ¿no? Y pues tuviste un premio, ¿no? En el 2002. Entonces, bueno, cuéntame cómo pues fue esa experiencia. Digo, ya tiene pues algunos años. No sé si fue a lo mejor como un parteaguas para ti. No sé, para mí sería como algo pues muy, muy significativo, ¿no? Ay, gracias, Mara. Pues sí, ahora sí que, mira, literalmente estamos hablando de inicio de siglo. O sea, ahora sí que en el 2002, claro. Humberto Robles en este momento, de Calo Viva la Vida, lo escribió un gran dramaturgo, y yo estaba en un colectivo maravilloso con Vanessa Bauche, con una banda padrísima, donde éramos autogestores de nuestros propios proyectos, ¿no? O sea, lo que estás esperando a que te llamen, haces el casting, tú sigues yendo a los castings, tú sigues trabajando para las empresas, pero lo bueno de este colectivo, que se llamaba Movimiento Cultural Techo Blanco, sin albur, como dice Vanessa, era el que los actores nos hacíamos nuestros propios proyectos, levantábamos nuestros propios proyectos, y uno de los proyectos más amorosos del Movimiento Cultural Techo Blanco fue justamente este monólogo, que lo produjimos juntos José Lo Rangel de Café Tacuba, yo, una servidora con Catártica Producciones, y pues yo tuve el honor, la fascinación, la locura, porque también qué falta de respeto, tan joven una que era, hasta Frida Kahlo, o sea, pero bueno, te juro que me adentré, investigamos, fuimos, venimos, hicimos todo un trabajo documental, vivencial, yo hasta acabé en el hospital, a mí me salieron bolas de las piernas, o sea, yo me volví loca, ¿no? Pero al final salió algo muy, muy, muy hermoso y tuvimos muchas temporadas y hasta lo llevamos a París, a Cuba, un monólogo muy entrañable donde Frida Kahlo está en el Día de Muertos, pero lo padre es que no sabes si ella está muerta o viva, no sabes qué está pasando, y va contando su historia, ¿no? Mientras prende una ofrenda, y esta ofrenda que hacemos las ofrendas en México, ¿no? Cómo pues le ponemos su altar a nuestros muertitos, como a pesar de que nos duele tanto, pero la Catrina pues anda siempre ahí con nosotros, ¿no? Entonces este es un monólogo en Día de Muertos donde Frida Kahlo está platicando con las calaveritas de estas de azúcar, son sus cuatachonas, como les llamaba, y se echa sus traguitos y al final también le grita por ahí a Diego, habla de su relación tortuosa con Diego, pero del amor, del desamor, habla de sus operaciones, habla de... Híjole, ahorita que todo el mundo está encerrado y se queja tanto, yo me acuerdo cómo Frida pasaba postrada en su cama años, meses, o sea, acostada, ni siquiera era que pudiera pararse a su pechito, ¿no? O sea, digo, sí lo hacía, ¿no? Sí, sí lo hacía poco a poco, pero había temporadas donde era estar postrada, ¿no? Y ahí, a partir de ese dolor, pintaba, no, en fin, una mujer que para mí sí fue un parteaguas realmente poder interpretar a Frida Kahlo. Y yo creo que le echamos tantas ganas en todo, todo, que la Asociación de Periodistas Teatrales, pues sí, me dio ese premio de mejor actriz de monólogo, lo cual para mí fue, pues sí, fue un honor, ¿no? Porque yo traté de hacer con todo respeto. Había días que yo dudaba de todo, ¿no? Entonces le decía, oiga, no, pero es que yo tengo, en ese tiempo yo era más jovencilla, ¿verdad? Así que 20 años atrás. Y pues una no entiende tantos dolores, yo no había tenido tantas pérdidas, etcétera, ¿no? Que dices, híjole, ahorita yo creo que lo podría hacer mucho más añejado, bueno como los vinos, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo lo hicimos con todo el respeto y nos salió muy bonito. Y sí, bueno, pues tuvo mucho éxito, ¿no? En tanto que salió pues a otros países. Y bueno, pues muchas felicidades por eso, aunque ya han pasado ya casi 20 años. Y ya nos tenemos que ir al siguiente corte, sí. Laura. Y bueno, pues regresamos. Súper. Un momentito. Por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día. estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Ni nutritiva como un licuado. rezamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, ya saben que estamos en la media, y en la media hay que hacer los avisos parroquiales y agradecer a nuestros patrocinadores, porque bueno, gracias a ellos es que pues La Voladora Radio continúa transmitiendo en Amecameca, la región de los volcanes, para el resto del mundo. Bueno, gracias a Europan, ellos están aquí en la calle del Rosario, en Amecameca, venden pan y café. Rancho del Valle, muchas gracias por su venta de lácteo y huevo también. Bueno, esto es parte del directorio local que nosotros tenemos. Europan, Rancho del Valle y Barbacoa y Michotes con Jorge. Ellos están en 5 de febrero aquí en Amecameca. Esto, bueno, pues es parte del directorio que nosotros estamos manejando, así como Rhino Printer Technology. Ellos, bueno, venta de equipo de fotocopiado y sus consumibles. Go for Life, venta de agua purificada, y el mero pollo venta de pollo. Gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano por su patrocinio. Si quieren algún número telefónico para saber dónde se encuentran grupos de autoayuda de neuróticos o alcohólicos anónimos, comunícate con nosotros a La Voladora para darles más información. También en Manalco, pues tenemos directorio local, apoyo a la economía, bueno, pues todos regalos, juegos de mesa a domicilio en Martín de Valencia, en Tlalnalco. Laurolín, con licor artesanal y dulce universo, artículos para fiestas, todos ellos en Fray Martín de Valencia, allá en Tlalnalco. También, bueno, pues nos están mandando una convocatoria el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Invitan a los egresados del medio superior que deseen cursar estudios de licenciatura, pues se acerquen a esta convocatoria que está lanzando el gobierno del estado a través de las universidades mexicanas. Si quieren más datos, requisitos, más datos sobre esto, ya saben, llámenos a La Voladora para que les demos los pormenores. También gracias, y pues recuerden que está Botanismus, bebidas refrescantes deliciosas, ellos están aquí en Amecameca. También en Juchitepec está pues el Tepozán, que es una hamburguesería, diseño floral, y Eduardo Godet, servicio de barbería a domicilio. Esto en Juchitepec. Continuamos, agradeciendo a la aplicación Mi Changarrito. Esta es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Así es que busca Mi Changarrito en tu Play Store. Bueno, pues, también el gobierno, no es cierto, no es el gobierno, sí, pero es el sistema DIF. ¿Sí? Está brindando apoyo para brindar servicios, apoyo en servicios funerarios, ¿no? El DIF estatal está, y el DIF federal está apoyando con servicios funerarios. Y bueno, pueden ponerse en contacto al correo atencionciudadana@df.gob.mx, y también pues pueden llamar a los teléfonos que bueno, les podemos dar con mucho gusto aquí en la radio. Pero bueno, si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros a través del Sistema Nacional DIF, pues se les puede canalizar para este apoyo. Y ahora sí, ya acabamos con los avisos parroquiales, pero faltan los saluditos, ya saben que saluditos a la bandera, ¿no? Pues primero que nada, pues saluditos a Fungi Films y a Sergio Solares, que ya nos han dado el éxito por acá, ¿no? A Joswald Niño, ¿conoces a Joswald, Laura? ¿No? Bueno, Laura, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, quiero mandar un saludo a nuestro querido Sergio Solar, a Fungi Films, lo máximo. Sí, la verdad es que, bueno, pues, súper chidos toda la banda de Fungi Films, ¿no? Saludos a Joswald Niño. También saludos a tus seguidores, ¿no? Que están por acá en tu página. bueno, pues te hicieron comentarios a Pedro Italobo, a Carlos Arias, a Beto Cohen, a Luis Fernando Alcántar Romero y a Aide Leiva, además pues de todas las personas que nos hicieron el favor de compartir esta publicación. Y también, bueno, pues esperemos que estén escuchando, que estén escuchando esta transmisión. Y bueno, pues muchísimas gracias por sus oídos. Si no, después sale el podcast, ¿no? Hay que, para que volvamos a escuchar la entrevista. Y bueno, pues ya antes de irnos al siguiente corte, porque esto se va de volada, Laura, ¿no? Sí. También, Julio Romero, saluditos a Julio Romero. Pues bueno, ya nos platicaste, ¿no? Sobre pues algunas experiencias en largometrajes, ¿no? Esta premier que nos platicaste, que tuviste la oportunidad de que, bueno, tu papi todavía te acompañara, ¿no? Pues también un poco de tu experiencia, pues en Teatro Cabal, ¿no? Que bueno, ya no lo comentaste, pero bueno, pues fuiste becaria, ¿no? Del FUNCA, sí. por esta puesta en escena Perseguidas, ¿no? Y que bueno, pues sigues presentando más obras. Aquí nos hablas de Sexo, Drogas y Freud, ¿no? En 2014, y La Gravity del Amor en 2015, ¿no? Esto como parte de tu trabajo en Teatro Cabaret. Y bueno, pues también este premio que obtuviste en el 2002 con Calo, Viva la Vida, ¿no? Obra de teatro, pues que siempre pues nos va a llegar, ¿no? Digo, Calo es un personaje muy controvertido, pero bueno, pues mexicano, un emblema mexicano, ni modo, ¿no? Sí. Bueno, y la verdad, pues sí, conociendo realmente pues, su historia y todo, bueno, pues a lo mejor se puede cambiar de perspectiva. Pero bueno, Laura, sí. Nos queda un minuto, ¿no? Para irnos al antes, ¿no? Antes, pues coméntanos a platicar un poquito también pues sobre tu experiencia, pues, ¿no? Trabajando para grandes televisoras, ¿no? Como Azteca, como Televisa, pero mejor si ya nos cuentas, regresando del corte, porque ya es el 45 y ya el siguiente corte pues nos platicas sobre esta parte y pues ya nos estaríamos despidiendo. Pero bueno, regresamos. Sí. Va. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5:45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque con Laura de Ita. Y bueno, antes de despedirnos, Laura, bueno, platícanos pues tu experiencia, ¿no? En la televisión que has tenido durante estos años. Sí, gracias, Mar. Pues bueno, mira, realmente uno como actora tiene, ahora sí que es el ajonjolí de todos los moles, que a veces dicen que es bueno, a veces es malo, pero francamente en estos tiempos ya juzgar si es bueno o malo es como obsoleto. Uno ahora sí que trabaja en todas las oportunidades y para hacer un proyecto teatral, aparte de tener una beca del FONCA, etcétera, etcétera, pero también se necesita ganar dinero de las empresas, ¿no? Y a veces hay contenido interesante, hay series buenas, hay series regulares, pero uno tiene que, ahora sí que uno acepta dónde trabajar, y gracias a Dios me han tocado unos personajes muy padres, unas series buenas, uno se va metiendo, ¿no? Que uno al final quisiera solo hacer cine y viajar a Cannes y ser Yalitza Aparicio, pero la vida es distinta y pues uno tiene que hacerle de todo un poco. Y sí, pues TV Azteca me dio muchas oportunidades, estuvimos en varias telenovelas que fueron hits, como Amor en Custodia, ¿no? Así como cosas muy divertidas. O también estos unitarios, lo que llamamos las mujeres, que también tienen su trasfondo social y ayuda a muchas personas y son útiles para la sociedad, no solo son un melodrama barato. Y luego que se quitaron los vetos y no sé qué, y uno ya puede estar ahí en Televisa en estas teleseries, bioseries, ¿no? Que si de Joan Sebastián o en otro lado de la Jenny Rivera, o sea, cosas muy, muy divertidas. Yo digo que hay que tomarlo como una diversión que aparte te la pagan, ¿no? O sea, eso es como algo que se agradece bastante y luego hasta tienes regalías de ese gran juego que es una diversión. Y bueno, dar el discurso que uno quiera, no, yo la verdad no es que cante el tono melodramático y decir los ricos son ricos, los malos son malos, las clases sociales, no, hay muchas cosas que arreglar, pero uno va ahí construyendo y el chiste es hacer personajes dentro de esas series o telenovelas, todo con la mayor veracidad posible para el público, ¿no? Y que algo pase ahí positivo. Mientras una señora que a lo mejor ha sido golpeada vea que en lo que creemos las mujeres, que hay una asociación donde puede llegar y pedir ayuda en algún momento, que ahora parece que ya todo esto está muy retrógrada y la violencia creció, etcétera, es como si no hubiéramos hecho ninguna labor. Pero bueno, se pueden dar cosas interesantes. Eso es lo que dicen en las televisiones. El Canal 11 es maravilloso, o sea, XY, las series son maravillosos, el Canal 22, la cultura, la televisión está perfecta. O sea, yo digo que hay que hacer todo lo que te sume, construya y pues pueda ser divertido o simplemente constructivo, ¿no? Y hasta fíjate, dentro de este cosa de las televisoras y así, canales de videocliperos, ¿no? Cosas, o sea, hasta desde Bandamax hasta Ritmozón, hasta Telehit, etcétera. Nos han apoyado, ¿no? Como banda, que te platico rápido de las Luz y Fuerza, le mando un saludo a todos los músicos porque platicamos de la Luz y Fuerza afuera del aire, pero sí, no del aire. Entonces, chequen a las Luz y Fuerza, estamos cumpliendo 6 años, todavía el 22 de febrero fue nuestro 6º aniversario, no sabíamos lo que nos esperaba de pronto, que ahora ya no va a haber más que pues conciertos virtuales en mucho rato, mucho tiempo, lanzar sencillos, estén al pendiente. Este sábado 20... Por ejemplo, mañana va a haber un concierto virtual que grabamos hace 2 sábados dedicado a mi papá, en la plataforma de la alcaldía Miguel Hidalgo, en fin, hay mucho movimiento virtual y pues la música es sanadora y ahí está las Luz y Fuerza para que usted sane su corazón. Pues búsquenlas en las redes sociales como las Luz y Fuerza en Facebook y también en su canal de YouTube, ¿no? Como las Luz y Fuerza el tema. Y pues escúchenlas, esta propuesta musical que es cumbia, cabaret, electrónico, ¿no? También es una fusión muy interesante. Lamentablemente, Laura, ya se nos acabó el tiempo. Ah, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Y justo nos vamos con otra rolita de las Luz y Fuerza, ¿no? Luna llena de octubre, ¿no? Como buena mujer, sí, buena de letra de Marina de Ita, buenísima. Y bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por haber compartido con nosotros esta tarde, por estar aquí en la Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues muchos abrazos. Muchas gracias, Mara, muchas gracias. No, saludos a Amecameca. Saludos a Amecameca, ya nos vamos, banda banderola. Saludos a la bandera. Bye.